Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 207. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos todos los viernes a las 8 de la noche acá por CuervoRockRadio.com.ar y después por todas las repetidoras que nos pasan en el transcurso de la semana. Ahí miren Instagram y está toda la información. Hoy vamos a tener los bloques que estamos acostumbrados, como siempre. El bloque de la balada, el bloque de blues, el del superclásico, el tema son vivo, los dos bloques de las bandas emergentes, el bloque que nos trae todas las semanas Alejandro Ayo, de las bandas emergentes del mundo que por ahí no conocemos, y Juan Guareschi con su bloque de música de películas. Como siempre les voy a decir las redes. En Instagram nos pueden encontrar como AltoVoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail es altovoltaje1975@gmail.com. Para ahí pueden escribir todas las bandas que quieren que los pasemos acá. También pueden escribir al número de WhatsApp, que es +549 221 614 5773. Recordarles que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, del primero hasta este 207, están todos subidos en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en iVoox, en Amazon Music, en Spotify y también estamos en el canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Tenemos novedades en el canal de YouTube. Esta semana va a estar toda la información subida en Instagram de cuándo va a salir el programa en YouTube y también en Cuervo Rock Radio, de la entrevista que le hicimos a Guillermo Pelufo, cantante de la banda uruguaya Trotsky Vengarán, que muchos uruguayos conocen. Así que por intermedio de Instagram vamos a decir toda la información de cuándo va a estar el programa ya subido. Ahora justamente para ir calentando motores con eso, vamos a escuchar justamente a Trotsky Vengarán. Para el que lo conoce, los uruguayos lo conocen, y para el que no lo conoce, que escuchen esta gran banda, vamos a escuchar el tema Más Allá o Más Acá. Más allá. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover. Y el tema de hoy es Johnny B. Goode, hecho por Leo Moraccioli, del cual ya hemos pasado varios covers. Primero vamos a hablar de la canción, que es del cantante y guitarrista estadounidense Chuck Berry. Apareció por primera vez como sencillo en 1958 y fue incluida en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry Is On Top, de 1959. Es su canción más reconocida a nivel mundial y también una de las más versionadas por otros artistas. A los pocos días de ponerse a la venta, llegó al segundo lugar de la lista Rhythm and Blues Singles y hasta la octava posición de los Billboard Hot 100, ambos de los Estados Unidos. Desde hace años es reconocida como una de las primeras canciones del rock and roll y está situada en las listas de las mejores del rock, tanto en libros y revistas como en páginas web. Una de ellas es la revista Rolling Stone, que la posicionó en el séptimo lugar de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Según el sitio de listas Acclaimed Music, es la quinta canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. La canción, como dijimos, escrita por Chuck Berry en el año 55, cuenta cómo un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Chuck Berry reconoció que la canción es en parte algo autobiográfica y que en principio en sus letras aparecía Colored Boy, chico de color, en español, y que hace alusión al color de la piel del guitarrista. Pero lo cambió a Country Boy, chico de campo, en español, con la idea de que pudiera ser tocada en las radios estadounidenses. Su título, además de sugerir que el guitarrista es bueno, lo que en inglés y de manera literal se dice Be Good, alude a ciertos elementos biográficos de Berry, ya que este nació en la avenida Good 2520 de San Luis, en Missouri. La canción inicialmente fue inspirada por el pianista Johnny Johnson, aunque se convirtió en una referencia de Chuck Berry en sí mismo. A pesar de que Johnson tocaba el piano en todas las canciones anteriores del guitarrista, en esta el pianista fue Lafayette Leakey. Por otra parte, el riff de guitarra que abre la canción es una copia, nota por nota, de la apertura del tema de 1946, I'm Tight Hoods Like a Woman, del guitarrista de orquesta Louis Jordan y que fue tocada por el guitarrista Carl Hogan. Con el pasar de los años, el tema ha aparecido en series de televisión y películas y ha sido interpretado por muchas bandas. Cabe mencionar que Berry ha escrito una docena de canciones donde utiliza a Johnny B. Goode como un personaje ficticio en temas como Bye Bye Johnny, Go Go Go y Johnny B. Blues. E incluso en 1969 publicó el long play Concerto in B. Good. Además, su grabación original fue incluida en el disco de oro de los Voyager, que fue lanzado al espacio en la sonda del mismo nombre con un testimonio de la humanidad. El 23 de enero del año 86, cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Rock, Berry interpretó junto a Rock and Roll Music, respaldado por Bruce Springsteen y la E Street Band. Además, el Salón de la Fama incluyó a Johnny B. Goode, Rock and Roll Music y Mai Bellen en su lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En 1999, Chuck Berry recibió el premio del Salón de la Fama de los Grammy por considerar el tema como influyente para el rock and roll. Por otro lado, dentro de las películas en las que se ha incluido como banda sonora, se destacó Volver al Futuro, de 1985, donde su protagonista Michael Fox la interpreta en el baile de la escuela llamado Encanto Bajo el Mar, que se celebraba en noviembre de 1955. Mientras Fox tocaba la canción, el músico Marvin Berry hace una llamada a su primo Chuck diciéndole que acababa de encontrar el sonido que él buscaba. Cabe señalar que en realidad el vocalista de dicha versión era Mark Campbell, mientras que la guitarra la interpretó Tim May. Y el cover, como dijimos, lo hace Leo Moraccioli, que es un músico y productor noruego, multiinstrumentista, y es conocido por sus versiones de canciones populares que le han hecho ganarse más de 4 millones de seguidores en YouTube. Moraccioli grabó más de 400 versiones con una tasa de aproximadamente una a la semana. En cada video crea los arreglos y toca todos los instrumentos, excepto en un pequeño número de canciones donde algunos colaboradores tocan algún instrumento, a menudo requieren al menos 50 pistas. En la mayoría de sus videos solo aparece él, aunque a veces participan miembros de su familia, así como otros músicos de YouTube. Así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar la canción de Chuck Berry, versionada por Leo Moraccioli, Johnny B. Goode. Among the evergreens, they stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in the bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, Johnny B. Goode. Carry his guitar in a gunny sack, or sit beneath a tree by the railroad track. Oh, the engineers would see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. The people passing by, they would stop and say, oh my, but a little metal boy can play. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Yeah! bien, y estamos en el bloque acústico, donde pasamos una canción rockera en su versión acústica. Y la canción de hoy es Living on the Edge, que es una canción de la banda Aerosmith, compuesta por Steven Tyler, Joe Perry y Mark Hudson. Fue publicada en 1993 como el primer sencillo del álbum Hella Grip. El sencillo alcanzó la posición 18 en la lista de éxitos Billboard Hot 100, la 3 de la revista Cashbox y la número 1 en Billboard Album Rock Track, donde permaneció por 9 semanas, convirtiéndolo en el sencillo más exitoso de Aerosmith en esa lista específicamente. En el Reino Unido, la canción ocupó la ubicación 19 en la lista British Pop Charts en abril del año 1993. El video musical para promocionar el sencillo obtuvo excelente rotación en el canal MTV y fue dirigido por Marty Kallner y contó con la actuación de Edward Furlong. La canción es una reflexión crítica sobre la sociedad y los problemas que enfrentamos. La letra sugiere que hay algo fundamentalmente erróneo en la forma en que vemos y entendemos el mundo y que este desajuste es evidente y preocupante. La mención de que algo está mal con nuestros ojos y que vemos las cosas de una manera diferente podría interpretarse como una crítica a la pérdida de valores y la distorsión de la realidad. El estribillo, estamos viviendo al límite, repite la idea de que la sociedad está en un punto crítico, al borde del colapso o de un cambio significativo. La canción también aborda temas de juicio y prejuicio, cómo se ve en la línea, si puede juzgar a un hombre sabio por el color de su piel, desafiando las actitudes racistas y llamando a la reflexión sobre nuestras propias creencias y acciones. La referencia a Chicken Little sugiere una tendencia a la histeria o al pánico sin fundamento, pero también plantea la pregunta de si incluso ante la negación las personas continuarían repitiendo los mismos errores. Finalmente, Living on the Edge es un llamado a la conciencia y a la acción. A pesar de reconocer que algo está bien con el mundo hoy y que todos saben que está mal, la canción nos anima a ignorar los problemas o dejarlos pasar, sino aferrarnos y enfrentar los desafíos. Aerosmith utiliza su música para enviar un mensaje poderoso sobre la responsabilidad individual y colectiva en tiempos de crisis. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de Aerosmith, en este caso hecha solo por Steven Tyler, Living on the Edge, en su versión acústica. Down here. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y seguimos y estamos en el bloque de la balada. Y hoy tenemos el tema de Bruce Dickinson, Winds of Change, de su disco Vals to Picasso, publicado en 1994. Es el segundo disco en la carrera como solista de Bruce Dickinson. Fue grabado luego de la salida de Dickinson de Iron Maiden. Este disco marcó el comienzo de la colaboración de Dickinson con el guitarrista y productor Roy Z, quien después trabajaría en varios discos del cantante británico, como The Chemical Wedding, Accident on Fire y Tyranny of Souls. La canción es una profunda reflexión sobre la resiliencia y capacidad de adaptación en tiempos de cambio. Desde el inicio, la letra nos sitúa en un momento de crisis personal donde el protagonista siente que todo ha terminado y se enfrenta a un camino difícil. Sin embargo, los vientos de cambio que soplan a su alrededor sugieren una oportunidad para la transformación y el crecimiento. Dickinson invita a detenernos y observar que no estamos solos en nuestras luchas y que encontrar apoyo en los demás es crucial para superar las adversidades. La canción aborda temas de lucha y liberación, especialmente desde la perspectiva de las mujeres. En un mundo desesperado, las mujeres luchan por su libertad y buscan romper las cadenas que las atan. Esta parte de la letra resalta la importancia de la verdad y la inspiración como motores para el cambio. Dickinson nos anima a usar nuestra imaginación para visualizar un futuro mejor y a tomar el control de nuestra propia realidad. La metáfora de los vientos de cambio se convierte en un símbolo de esperanza y posibilidad, aunque también advierte que estos vientos no necesariamente nos cambian a nosotros, sino que nos ofrecen la oportunidad de cambiar nuestras circunstancias. Finalmente, la canción se vuelve más personal y romántica, con el protagonista expresando su deseo de pasar su vida con alguien especial. Esta declaración de amor y compromiso se enmarca en el contexto de los cambios y desafíos que la vida presenta. La repetición del estribillo, "los vientos de cambio no nos cambian en absoluto", sugiere que a pesar de las turbulencias externas, nuestra esencia y nuestras relaciones más profundas pueden permanecer intactas. En conjunto, Winds of Change es una poderosa meditación sobre la constancia y la conexión humana en tiempos de incertidumbre. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Bruce Dickinson con Winds of Change. El Temazo, en vivo. Deep Purple. Highway Star. Yeah! bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque del blues tenemos a David Jack Peverett, conocido como Lonesome Dave. Nació el 16 de abril de 1943 en Dulwich, al sudeste de Londres. Desde niño mostró pasión por el rock y el blues y recibió su primera guitarra alrededor de los 9 años. Con esa premisa formó parte de varias bandas de la escena londinense como The Nocturnes y la Cross Ties Blues Band, demostrando un temprano talento como guitarrista y vocalista. En 1967, Peverett se unió a Savoy Brown como guitarrista y luego se convirtió en la voz principal de la banda. Durante su paso, grabaron álbumes importantes como Getting to the Point en 1968, Blue Mother en 1969 y Raw Sienna en 1970, consolidándose como referente del blues rock británico. A inicios de los 70, Peverett, junto a Roger L., Tony Stevens y más tarde Rod Price, formó Fogat, una banda que adoptó un giro hacia el hard rock y el boogie rock. Su álbum debut homónimo, del año 1972, incluyó el éxito I Just Want to Make Love to You y alcanzó disco de oro. El nombre del grupo surgió del imaginario infantil de Peverett. Fogat era un amigo de infancia que inspiró también su alter ego artístico, Lonesome Dave. Durante la década de 1970, Fogat se consagró con discos de oro y platino, Energize y Rock and Roll Outlaws en 1974 y especialmente Full for the City en 1975, que incluyó grandes éxitos como Slow Ride. La banda continuó su racha con Night Shift, Fogat Live y Stone Blue, girando por grandes recintos en Estados Unidos y consolidando su estatus dentro del rock clásico. En los 80, Peverett fundó su versión de Fogat, conocida como Lonesome Dave Fogat, y en 1993 se reunió con la alineación original bajo el impulso del productor Rick Rubin. Siguió tocando y grabando hasta que en 1999 le diagnosticaron cáncer renal. A pesar de ello, continuó de gira tras someterse a un tratamiento hasta fallecer el 7 de febrero del 2000 en Orlando, Florida, dejando un legado imborrable en el rock. De Dave Peverett vamos a escuchar Maybe Wrong y Love That Burns. Thank you. stop burning, and the fire of our love has cooled down. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Muy buenas tardes, Darío, a tu radio, a toda tu audiencia. Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Esparza, de la banda Muros, de San Patricio del Teñar, una ciudad a 50 kilómetros de Neuquén Capital. Bueno, nada, hacemos metal patagónico, lo denominamos así por el tema de nuestras letras, nuestras canciones, canciones propias que hablan de la parte de la Patagonia. Si está la posibilidad de que pase algún temita por ahí, potente Patagonia, que es el que más por ahí pega sobre esa parte, o Tranquera Abierta, que habla del peón rural. Así que nada, bueno, nosotros somos cuatro integrantes: Lucas Cumilado en batería, Daniel Cortés en una de las guitarras, en la otra guitarra está Jonathan Toledano, y bueno, quien les habla, Adrián Esparza, o Miguel. Nada, un saludo grande y espero que les guste la banda, a la gente. Estaremos en vivo próximo 5 de julio en Cinco Saltos con Tehuelche de Cutralcó. Así que nada, bueno, un abrazo grande, un saludo para todos y a escuchar metal nomás. Thank you. You know the day destroys the night. Y seguimos acá en Alto Voltaje. Y en este bloque, como siempre, vamos a contar una canción que habla sobre un hecho real. Y hoy vamos a hablar de Sunday Bloody Sunday de U2, Domingo Sangriento Domingo. Esta canción, la primera vez que Bono la cantó en vivo, le avisó a la gente que no era una canción subversiva, y el que no le gusta que se vaya y no la volveremos a cantar. Lejos de mostrar desagrado, los más de 3.000 espectadores vibraron con el potente tema y solo 3 abandonaron la sala. La explicación a tanta prudencia por parte de Bono y sus compañeros eran los hechos que habían inspirado la canción, el domingo sangriento del 30 de enero de 1972, en el que el ejército inglés disparó indiscriminadamente contra los asistentes a una manifestación pacífica, provocando la muerte a 14 personas e hiriendo a decenas de ellas. A principios de los años 70, la situación en Irlanda del Norte estaba marcada por la tensión entre unionistas partidarios de la anexión al Reino Unido y la minoría católica que reclamaba la independencia del territorio. Para defender sus posiciones, ambas facciones habían recurrido a la violencia. Sin embargo, mientras que los católicos desarrollaban tácticas de guerrilla a través de grupos como el Ejército Republicano Irlandés, los unionistas contaban, además de con paramilitares, con el apoyo del gobierno británico, que llegó a desplegar más de 15.000 efectivos en la zona. Como parte de esa escalada de tensión, el 28 de enero del año 1972 fueron detenidos 7 miembros del IRA acusados de participar unos días antes en el asesinato de un policía. La acción de las autoridades provocó la protesta de los católicos, que decidieron convocar una manifestación para el domingo 30 de enero, desoyendo la prohibición que impedía cualquier tipo de concentración en la zona de Ulster. Más de 20.000 personas acudieron a la cita, que se desarrolló pacíficamente hasta las 15:15, momento en el cual comenzó un tiroteo por parte de los soldados del ejército inglés que vigilaban la concentración. Según el informe oficial, en los 10 minutos que duró el ataque se dispararon 164 cargadores y 16 balas de goma, que provocaron numerosos heridos y la muerte de 13 personas, a la que habría que sumar otra más en las semanas posteriores debido a las heridas recibidas. A la consternación ante lo sucedido se sumó pocas horas después la indignación provocada por las explicaciones de las autoridades. El ministro del Interior de Belfast declaró que en Irlanda del Norte era un delito acudir a una manifestación y culpó a los organizadores por convocar a la marcha. Cuando fue preguntado de por qué se toleró la manifestación si era ilegal, respondió que hasta que se hace acto de presencia en dicha manifestación no hay infracción de la ley. Por su parte, el militar a cargo del operativo declaró que los soldados comenzaron a disparar para repeler el fuego de varios francotiradores y siempre contra objetivos verificados, o en otras palabras, supuestos miembros del IRA, que en el momento de caer abatidos estarían atacando a las fuerzas de seguridad con pistolas y artefactos explosivos. Sin embargo, los testigos desmintieron la versión oficial. Según informaciones de la agencia EFE, Alex Nash, que fue herido en un brazo y perdió a su hijo, Willie Nash, en el tiroteo, relató que estaban en la manifestación pacíficamente, sin armas de ningún tipo, cuando el tumulto nos separó. Yo podía seguir viendo a Willy en la acera opuesta de Rosvale Street, y cuando comenzaron a disparar los soldados, lo vi caer, acudí a su lado, estaba agonizando, sentí un golpe en el brazo y caí encima de mi hijo, al que poco después vi morir. Al testimonio de Nash se sumaban el de Patrick Campbell, que recibió un tiro en la espalda cuando intentaba buscar refugio, y el de Michael Bradley, que para protegerse se tiró al suelo. Una vez allí, recibió 2 impactos de bala, uno en la pierna y otro en un costado, por parte de un soldado que desde una distancia de 30 metros se paró, apuntó y disparó con total sangre fría. En respuesta a la desproporcionada actuación del ejército durante los siguientes días, se fijaron varias jornadas de huelga en el Ulster. Los niños no acudieron a los colegios, la embajada de Inglaterra fue quemada y se convocó una nueva manifestación para el domingo siguiente, la cual transcurrió en silencio y sin altercados. A pesar de ello, los diputados irlandeses que acudieron fueron detenidos, lo que enconó más la situación y provocó un escenario inusual, que las dos facciones del IRA, hasta entonces irreconciliables, decidieran limar sus asperezas y trabajar conjuntamente para vengar a los muertos. Por si todo esto no fuera suficiente, cuando se hicieron públicos los resultados de las autopsias, los forenses confirmaron que ninguno de los muertos tenían en las manos restos de pólvora o material explosivo. Sunday Bloody Sunday es la canción que abre War, el tercer disco de U2, publicado en 1983. Por entonces, apenas una década después de los sucesos del Domingo Sangriento, las heridas provocadas por la masacre todavía estaban abiertas y la canción era un material delicado que podía volverse en contra de la banda. Conscientes de ello, antes de grabarla, los miembros de U2 pulieron la letra para eliminar de la canción cualquier referencia explícita a los hechos que la inspiraron. Según Adam Clayton, bajista del grupo, la frase "no me hables de los derechos de Lira" se eliminó directamente y el resto de la canción se escribió para que quede más humana que partidista. Por su parte, Larry Mullen, el baterista de la banda, declaró que el tema no era únicamente sobre Irlanda del Norte, sino sobre todas las injusticias que se cometen en el mundo. Como hablas de Irlanda del Norte, Sunday Bloody Sunday, la gente piensa, oh, es de esa vez cuando los soldados británicos dispararon a 13 católicos. Pero no es de eso de lo que trata la canción. Es la forma más potente de decir cuánto tiempo tenemos para aguantar esto. No me importa quiénes sean, católicos, protestantes, da igual. Se puede trasladar a lugares como El Salvador y otras situaciones similares. Gente muriendo. A pesar de estas explicaciones, la banda prefirió seguir siendo prudente y evitar que la canción pudiera malinterpretarse. Para ello, en los conciertos de la gira War, Bono interpretaba el tema mientras sostenía una bandera blanca, y conscientes de que podía ser utilizado por las diferentes partes en el conflicto, U2 prefirió no participar en eventos organizados por asociaciones de irlandeses en el extranjero, independientemente de que fueran exiliados o no. El paso del tiempo le ha sentado bien a Sunday Bloody Sunday. Cuando se inició el proceso de paz en Irlanda del Norte, el tema perdió sus referencias políticas directas y ganó un carácter reivindicativo intemporal que, como apuntaba Mullen, podía ser aplicado a cualquier injusticia que se cometa en el mundo. Prueba de ello es que en 2001 la cadena VH1 la calificara como una de las 25 mejores canciones de protesta de la historia del rock. Apenas 3 años después, la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto 268 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, sin adjetivo alguno. En 1998, como parte de las conversaciones de la paz para Irlanda del Norte, Tony Blair se comprometió a investigar lo ocurrido el 30 de enero de 1972. Después de 12 años de trabajo y más de 2.500 personas entrevistadas, la comisión encargada del caso hizo público un informe de más de 5.000 páginas en el que se demostraba la actuación ilegítima del ejército y la indefensión de las víctimas. Las conclusiones fueron tan demoledoras que el primer ministro británico, David Cameron, declaró que lo que sucedió el Domingo Sangriento fue tanto injustificado como injustificable. En nombre del gobierno, lo siento profundamente, dijo. Ya contada esta historia sobre ese terrible día en Irlanda del Norte, vamos a escuchar la canción que hizo U2 para su disco War, llamado Guerra. Sunday, Bloody Sunday, Domingo Sangriento, Domingo. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. We'll be right back. continuación, en Alto Voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. Bienvenidos a este espacio, a este nuevo episodio donde nos gusta mezclar dos cosas que van de la mano, al menos para mí: películas que te vuelan la cabeza y música que se te queda pegada al alma. Hoy vamos con una joyita de los últimos años. Hoy vamos a hablar de Licorice Pizza, el del maestro Paul Thomas Anderson. Una peli que no necesita grandes efectos ni historias épicas, porque lo que cuenta es algo simple, pero potente. Esa etapa de la vida donde nada tiene mucho sentido, pero todo se siente a mí. ¿De qué va? La historia gira en torno a Gary, un pibe actor, medio vendedor nato, un cara dura total. Y de Alana, una veinteañera que no sabe bien qué quiere. Es una relación rara, de idas y vueltas, con esa tensión constante entre el juego, el deseo, el crecer, la madurez, el no querer madurar. Pero lo que realmente le da alma a la peli es el soundtrack. Tremendo soundtrack. La selección de temas es increíble, porque Paul Thomas Anderson la rompe como siempre con la música. No es que pone canciones conocidas porque sí, no. Cada tema acompaña perfecto lo que pasa. Escuchamos Debbie Bowie, Nina Simone, escuchamos a Cher, Gordon Lightfoot, The Doors, Susie 4 y hasta Chuck Berry. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy is told. Uno de los temazos que suenan, Life on Mars de Bowie, es tremenda, suena en un momento clave de introspección y es un cachetazo emocional. También suenan Stablin' In de Susy 4 y Chris Norman, que aparece justo cuando todo se afloja un poco y entra el corazón en la película. Pero, y vamos a hablar del tema que nos trae y que vamos a presentar en cuestión, porque Let Me Roll It de Paul McCartney and the Wings es el elegido, es el que nos pone la piel de gallina en esta película. Este temazo suena casi al final y tiene ese groove medio sucio con ese eco en la guitarra que se te mete en la sangre. Es del disco Band of the Run de 1973, uno de los más aclamados de Paul McCartney post Beatles. El dato curioso es que muchos decían que Let Me Roll It era una respuesta al estilo de Lennon en solitario por cómo suena, aunque Paul nunca lo confirmó del todo. Siempre esa rivalidad que existió entre ellos dos en cuanto a lo musical, ¿no? Aunque mucho más lo que decían de lo que era puede haber llegado a ser. Pero más allá de eso, la canción tiene una fuerza emocional tremenda en la peli. Acompaña ese momento donde ya no hace falta hablar tanto, la música lo dice todo. Y este tema es un temón, un temazo de película para cerrar como debe. Subí el volumen, déjalo sonar y escucha Let Me Roll It. Vamos a escuchar Paul McCartney and the Wings y nos vemos la próxima. We'll be right back. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy el avión me vuelve a traer para Argentina. Les voy a presentar una banda ya disuelta. La banda se llama Tabú. Se formó en el año 2004 tras la disolución de su banda anterior llamada Christine, y estuvieron hasta el 2016. Bueno, la banda es de metal progresivo. El líder y compositor de la banda se llama Santiago Díaz Garcés, que es su guitarrista. La banda editó 3 discos. En el 2006 edita el primer disco, La Opresión del Inevitable. En el 2011 editan su segundo disco, Reborn, el disco en inglés. Y en el 2016, el mismo año que se disuelven, editan el disco Humanidad. Bueno, ahora vamos a escuchar canciones de esta banda, pero creo que es una de las mejores dentro del metal progresivo, junto con Presto Vivace, y puedo nombrar 2 o 3 más, como Shangri-La, que eran de esa época también, o Sacrum. Vamos a escuchar de su segundo disco, Reborn, el tema A Game of Light, y vamos a escuchar el tema Libre de su último disco llamado Humanidad. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Somos Etnia Sodoma, una banda de rock y metal progresivo oriunda de Catamarca, y vamos a estar presentando nuestra canción que se titula Batidos, que es el primer corte de nuestro primer disco, que se llama In Aeternum, que está inspirado en la Divina Comedia. Ojalá les guste y pueden encontrarnos tanto en YouTube, como en Spotify, como en Instagram, como Etnia Sodoma. Un abrazo grande y ojalá nos veamos pronto. Sentenciados. ¡Ah! desechar el bien común. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y el tema de hoy es Rock of Age de The Flippers, del disco Piromanía, que es el tercer álbum de estudio de la banda de hard rock británica, publicada en 1983. El álbum fue un éxito total en todo el mundo, vendiendo más de 25 millones de copias, incluida 12 millones solo en los Estados Unidos. El guitarrista Phil Collen entró a la banda en lugar de Pete Willis, ya que fue despedido por su alcoholismo. No obstante, las guitarras rítmicas que grabó antes de su despido fueron incluidas. El productor fue Robert John Mood Lange, quien a su vez es co-compositor de todas las canciones. La canción comienza con Gunther Gleben, Glauten Globen, como una frase sin sentido introducida por Mood Lange. Y cuando preguntaron qué significaba esas palabras, dijeron nada en particular. Es una cosa con humor que Mood Lange dijo durante las grabaciones de Rock of Age en lugar del regular 1, 2, 3, 4. Rock of Age es uno de los mayores hits de la historia de Def Leppard y junto con su video programado una y otra vez en MTV de Estados Unidos, lograron establecer muchos clichés del rock ochentero que permanecerán en el subgénero e incluso serán ridiculizados en películas como This is Spinal Tap, como dijimos, producido por Robert John Mood Lange, le otorga a la pieza un comienzo único que de humorada pasó a convertirse en inaludible e imitable. Mood repetía permanentemente el 1, 2, 3, 4 para dar comienzo al tema en el trabajo de estudio, pero fue tantas veces repetido que en un comienzo comenzó a utilizar vocablos sin sentido como si estuviese hablando en otro idioma. Una de aquellas ocasiones dijo Gunther Gleben, Glauten Globen, como si fuese idioma alemán. A la banda le pareció súper gracioso y lo dejó en el comienzo de la canción. Esta misma pieza la reutilizaron décadas después la banda de punk The Offspring para comenzar su exitosísima Pretty Fly. El videoclip es al igual que la canción, una oda a las imágenes sin sentido, ellos convertidos en monjes que deben liberar a una virgen, la que solo puede salir de su prisión con acordes de guitarras eléctricas mientras los músicos mueven el culo, dando a entender que el rock también se puede bailar. El cuidado y pulido sonido de esta canción logró que alcanzaran altos puestos en los rankings con un 45 RPM que en el Reino Unido se complementaría con Action Not Words, mientras que el sencillo norteamericano traía su cara B, Billy Got a Gun. La canción llegó a ocupar el puesto 16 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en el Mainstream Rock Charts, erigiéndose como el track más escuchado en las radios dedicadas al rock de su época. Según las notas de la versión de compilación Rock of Age, la colección definitiva, la banda estaba a punto de la grabación cuando el vocalista principal Joe Elliott tropezó con un libro de himnos dejado por un miembro de un coro de niños que acababa de usar el estudio. En el libro vio las palabras Rock of Age, lo que lo llevó a escribir la letra de la canción. Bueno, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Def Leppard con Rock of Age. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 207 de Alto Voltaje. Recuerden, si nos quieren seguir, que estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook Alto Voltaje y nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Esto es todo por hoy, nos vamos a ir con un tema de Bad Religion, American Jesus. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. expressions on the faces of the starting millions of power up and down. Computer drives a clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the pulse of serenity, the bomb that's written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs and a pitfall that he's inside. Exercising his authority. We've got the American.